Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, es para mí un placer volver a saludaros de nuevo desde Código Q, el espacio radiofónico para la banda ciudadana que hacemos semanalmente desde Canal San Roque Radio. Permitidme agradecer de nuevo a Arturo Vera la oportunidad que me da a la CB de tener un espacio para divulgar sus actividades dentro de su programa de radioficción El Mundo, Nuestra Antena. Gracias a todos por el interés en saber más de la banda ciudadana y os animo a promocionarla, ya que en España es de uso libre, es decir, comprar, instalar y modular, sin pago, sin registro, sin licencia, pero con unas normas que todos debemos cumplir, 4 vatios en AM y FM y 12 en banda lateral en los 40 canales autorizados. Y puedes difundir este programa, bien en las redes sociales o página web o emitiéndolo en CB en tu canal de rueda habitual. Y comenzamos ya con las noticias de CB en este programa número 94. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Ya está disponible el primer SDR para la banda de 11 metros online desde España. Se encuentra en Huelva, en el locator India Mike 67 Mike Golf. Y está en marcha gracias a Paco, con el indicativo Eco Alfa 7 Hotel Eco Hotel. Pueden escuchar la CB en Huelva tecleando la dirección http://tangohotel688spanien.sierra-papa-delta-november-sierra.oscar-romeo-golf-2.8901/. La radio definida por Southwest, o SDR, es un sistema de radiocomunicaciones donde varios de los componentes típicamente implementados en una radio física o hardware son sustituidos por un software utilizando un ordenador. El sábado 7 de noviembre tendrá lugar a partir de las 23:30 una gran cacería del zorro en la ciudad de Elda, Preter, organizada por las estaciones Explorador y Rubia. La salida será desde el campo de fútbol de Preter junto al Carrefour y las inscripciones serán solo media hora antes de la salida, a partir de las 23 horas. Las inscripciones serán de 10 euros por vehículo, el radio de unos 50 kilómetros y la duración de la cacería será de 4 horas y media o 12 entradas. El canal de información es el 34 en AM. La 13ª edición de la Liguilla de Cacerías del Zorro del Radio Club Alfa Sierra Fostro en la localidad barcelonesa de Cánoves sigue jugándose. El 7 de noviembre serán las estaciones JJ y Napoleón las que actuarán de zorro. La salida se efectúa desde el local social en la avenida Mirador, en Can Cañas, Cardedau, a las 10 de la noche y desde Alfa Sierra Fostro se ha preparado una cacería al mes. El Museo CB y de Radioaficionados participará por tercer año consecutivo en una feria de radioaficionados en Sevilla, en el Han Radio Show 6.0, que tendrá lugar el día 14 de noviembre en la localidad sevillana de Brenes. La feria está organizada por la empresa andaluza de Antena y en la misma, además de exposiciones, mercado nuevo y outlet de Radio Han Radio.es y de segunda mano de particulares, se ha dedicado al DX. El programa de acto incluye también una cacería del zorro, organizada por la Asociación de Radioaficionados de los Alcores y varias conferencias. Museo CB trasladará a Sevilla varios equipos y accesorios relacionados con el DX en banda ciudadana. Con el fin de dar a conocer los diferentes espacios naturales protegidos de España a través de actividades en 11 metros, el grupo DX Mike Delta Victor va a gestionar y oficiar el diploma CB 27 Fostro Fostro, Flora y Fauna, dada la acogida que ha tenido su versión para radioaficionados. Desde Mike Delta Victor se informa de que no hay ninguna frecuencia asignada al respecto, cada expedicionario es libre de utilizar la frecuencia que crea conveniente. De la misma manera, cada expedicionario es quien dictaminará si sale en banda lateral, AM, FM, ROS, PSK u otra modalidad. El sábado 31 de octubre, el Club de CB Henares organiza en la localidad madrileña de Coslada una cacería del zorro gratuita que comenzará a las 20 horas desde el Hospital de Henares. En los primeros zorros, los protagonistas serán los niños y se desarrollará en el canal 11 FM. Y permíteme, compañero, que te pida un favor, pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-cb.com. Muchas gracias y nos escuchamos, 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.